tengo visita en la radio, gente de Radio Comunitaria, Guita Solidaria, Carlitos Marino y Cristian Coronel. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Buenas tardes, Carlitos. Américo, gracias por recibirnos en esta radio, la 88.9. Un privilegio para Galvez. Y bueno, un saludo grande a toda tu audiencia y acá estamos caminando y recorriendo medios amigos y medios comunitarios para traer noticias claras y transparentes como lo que estás haciendo vos y justamente con esto de la autopista que te venía escuchando. Sí, sí. Carlito, larga historia, ¿no? Que significó la ley de medios, a partir de allí, ¿no? Toda la movida que empezamos, me acuerdo, teníamos un amigo acá que ya no está con nosotros, Carlitos Pérez. Bueno, y todo lo que significó esa movida, y a partir de allí la posibilidad que tuviéramos nuestras radios, ¿no es cierto? Que teníamos en... Empezamos jugando, Américo. Y se fue creciendo, y hoy somos un grupo de más de 80 radios en la provincia. Increíble, me di cuenta ahora porque muchas radios de la provincia que están agrupadas a Grita Solidaria, radios comunitarias, radios barriales, radios chicas de baja potencia, estuvieron transmitiendo el mundial. Y lo sacamos desde una FM Sentimiento de Vera, y él me decía que para el norte fue un éxito terrible, todo lo que es Florencia, Las Toscas y todo lo demás, por el tema de que allá muchos trabajan en el campo, con el carbón, con la leña, con los ladrillos, y hay gente que estaba trabajando y tenía su radio colgada, como es costumbre en el norte, y escuchaban el mundial a través de la radio y a través de eso, de un medio chico comunitario y de Vera en este caso, y agrupadas y en contacto con todas las otras, ¿me entendés? Claro. Con la de Suardi, con la de Esperanza, con la de Capitán Bermúdez, con la... Sí, realmente lo que... Eso es un logro tuyo, vamos a ser claro, porque esto de Grita Solidaria, las radios que están, digamos, conectadas, realmente fue un laburo tuyo, un laburo que tenemos que reconocerlo. Cristian, ¿cómo andás? Un amigo, ¿cómo andamos, Américo? Un amigo que vos que tiene. Él tiene su radio, pero concretamente a través de... ¿Cómo es el sistema que tenés tu radio? No es online y por FM también. Ajá. También Compacto 103.3 de la ciudad de Santa Fe. Ajá. También radio comunitaria del grupo de baja potencia, sumado entre todos. Sí. Con todo lo de esfuerzo, ¿no? Con todo lo de esfuerzo. Remándola. Claro. Remándola. Claro. Por eso. Che, bueno, yo lo que digo es que realmente para nosotros como sindicato esta radio significó un montón. Lo que pasaba antes, nosotros teníamos un problema gremial o queríamos pensar algo, nosotros estamos entregando las cajas, ¿cómo lo difundimos? A través de la radio. Claro. ¿Cómo hacemos? Un llamado a los afiliados nuestros, o hablar a la población de algunas cosas que nosotros sentimos como trabajadores. Cuando había un paro, los municipales de paro, bla, bla, bla, hablábamos una vez nosotros, a veces pagando en los medios locales, y otras veces, vos hablabas una vez, si más posibilidad económica, el intendente que sea, de turno, ¿no? Pagaba cinco veces, salía cinco veces, entonces viste, sí. Tapaba la información. Y a partir de allí, cuando empezamos con la radio, la cosa varió. No te digo que no escuchan. Sé que un sector bastante de la población no escucha, fundamentalmente la parte de los trabajadores, las trabajadoras, gente de distinto, uno se lleva sorpresa. Yo estoy acá en la radio, che, ¿me escuchan algo lo que yo digo? Y me dice, ¿tuviste bien con lo que dijiste? Esto, lo otro. Todas esas cosas que a veces te dan alegría, ¿no? Ahí te vas dando cuenta que somos un comunicador social más de la ciudad. No somos periodistas, eso es la clave. Nosotros no somos periodistas, somos comunicadores sociales, ¿viste? Sí, y bueno, a mí me pasó lo mismo. Nosotros traíamos para la Asociación Civil de Barranca, habíamos traído del plan Pro Huerta semillas para la gente de la tercera edad. Y cuando fuimos a la radio a decirle que digan que se acerquen a buscar semillas del programa Pro Huerta, nos cerraron la puerta en la cara, nos dijeron que no, porque esto, porque lo otro, y bueno, ahí salimos enojados, calientes, digamos, vulgarmente, nos juntamos con los otros pibes y dicen, ¿por qué no ponemos la radio nosotros y listo? Claro. Y así pasó, y ahora estamos, y ahora que se aguanten. Claro, perfecto. ¿Viste cómo es? Sí, yo quiero agradecerles fundamentalmente la presencia de ustedes. Acá Cristian viene con un trámite que estamos encarando ahí, que estamos, lo hemos hablado a veces, yo tengo una amiga que no sabe porque está... Pero viene paso a paso como Argentina, ¿eh? Guarda. Sí, sí. Nos está dando la mano Cristian con el tema de publicidad oficial. Bueno, después se va a reunir con Sista ahora un ratito. Pero fundamentalmente tenemos una amiga, que una compañera que va a salir al aire, hoy sale porque está metida dentro de la Cámara de Diputados, está en sesión hoy, y sale diariamente, ¿no? Y digamos, a veces uno se plantea que lo que está pasando con el gobierno provincial, lo cual yo me considero que, digamos, engañado. Lo votamos, yo lo voté, digamos, con pocas ganas, porque veníamos de una interna en la cual es, se perdió. Y bueno, viste como el peronismo se dice que el que gana conduce, que le acompaña. Bueno, acompaña. Y a partir de allí todos los reveses que nos hicieron fundamentalmente los trabajadores, No, y es lo que pasó muchas veces con tal de... queríamos ganar. Se juntó todo el peronismo, se ganó todo y después te sentiste traicionado, como se sintió muchos compañeros, mucha gente, muchas instituciones, muchos sindicatos, a sentirse mal por cosas que uno no pensaba que iban a ser así. Y no sé si ahora estamos igual, estamos peor o crecimos un poquito. Pero hay mucha gente enfadada, sobre todo en la capital de la provincia, ¿no? Sí, yo te digo, sectores, fundamentalmente que dependemos de la provincia o de las municipios y comunas, la sentimos carne propia cuando te ataca la paritaria, te ataca los sectores fundamentalmente lo que hacen los trabajadores, y bueno, y lo que escuchábamos hace un rato, la gente de la autopista, ¿no? Que no saben de qué depende, no son de la provincia, no son, son privados, no son de la provincia. Quedan no, a UFE, que ahora lo pasaron a otro lado, los peajes a partir de las 8 de la noche no hay gente que los atienda. Así no, que tienen pasa policía, no tienen policía. Entonces todo un sistema que inclusive hasta la propia gente que trabaja, el trabajador, tiene miedo de su vida. Bueno, gracias nuevamente, mucha alegría por estar acá a ustedes y fundamentalmente lo mejor para el próximo año. Igualmente para todos, felicidades a toda la gente de Galve y un abrazo grande y un saludo grande para Radio Comunitaria, la SOEN, la 88.9.